Pero también vamos a estar, y es más, vamos a arrancar ahora, con la ayuda de Natacha Bianchi, que está en la operación técnica de este programa, como siempre, a escuchar sonidos de la Plaza de Mayo el sábado pasado. Había sol, pero hacía mucho frío, y era el día exacto, 30 de abril, en el que se conmemoraban los 39 años de que las madres de Plaza de Mayo se juntaron allí por primera vez. Nos había contado ya en el programa anterior Mirta Baravalle, una de las 14 que estuvo aquel día, sus sensaciones y sus recuerdos 39 años después. Pero el sábado fue muy, muy, muy emotivo, muy emotivo. Vamos a escuchar voces del sábado de la plaza y vamos a escuchar voces de hoy, como todos los jueves, con el aporte de Pablo Giacobbe, que acompaña la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pero vamos a recorrer algunos de los audios, Nati. Vamos a escuchar primero, hubo mucho aporte cultural, y allí estaba Cristina Vanegas, que tomó el micrófono, la reconocidísima actriz, que tomó el micrófono para leer un poema corto, pero contundente, como siempre, de Juan Gelman. La escuchamos. Bueno, siempre acompañando a las madres, y voy a decirles un poema de nuestro querido Juan Gelman, que se llama Mi Buenos Aires querido. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron dulces hijos míos, entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse, ni a quedarse, a resistir. Aunque seguro que habrá más penas y olvido. Muchas gracias. Siempre está la gente de la Iglesia de la Santa Cruz, por supuesto, acompañando a las madres. Le ha quedado la fatídica marca de ser el lugar de donde fueron secuestradas algunas de las madres y algunos de los militantes de aquel grupo inicial que se juntaba allí para juntar guita y sacar una solicitada que finalmente salió en los diarios apenas después del golpe. Pero la verdad es que la Iglesia de la Santa Cruz es mucho más que eso. Y siempre que aparecen, aparecen aportando también, no solo algo de memoria y de reflexión, sino alegría y música. En esta rara mezcla que se da alrededor de las madres, de muchísima tristeza, por cierto, pero también de mucha alegría a la hora de luchar. Me llamo Carlos, soy de la Iglesia de Santa Cruz. Ahí viene Francisco, que también es de la Iglesia de Santa Cruz. ¿Le parece? Soy esta tierra, soy esta gente, soy esta gente, soy mi memoria, soy mi memoria, y soy esta historia, y soy esta historia. El Rally Barrio Nuevo, ¿vamos de vuelta? Soy esta tierra, soy esta tierra. Gente, soy esta gente, soy mi memoria, soy mi memoria, y soy esta historia, y soy esta historia. Brota nuestra luz de las cenizas, lágrimas de amor y de injusticia, está lleno de vida este dolor. Está lleno de sangre. Soy esta tierra. Soy esta tierra. También estuvo Nico Falcoff y otros artistas allí tirando algo de su arte. Pero quiero que escuchemos, Nati, el último audio del sábado. Así cerró la jornada. Son todas las madres, creo que la mayoría las vas a reconocer, ellas mismas se van presentando. Fue el momento más emotivo, fue el momento más triste de alguna manera también, pero siempre vale la pena escucharlas. Yo tengo, ya que me pidieron dos palabras, tengo una cuarta consigna. Ustedes saben las que tenemos tres, siempre las y yo estoy tratando de instalar una cuarta consigna. Así que van a ser pocas palabras, que es para que nunca más, nunca más el silencio. Desde los primeros tiempos, porque me secuestraron a mi hija de 19 años, Alejandra Mónica Lapacó Aguiar. Y conjunto con su noviecito, diríamos, porque eran muy jóvenes, Marcelo Buti Arana. De manera que desde ese día vine a la plaza. Es decir, si hice la denuncia en la APDH y sentí que había un grupito de gente, de mujeres que se reunía en la plaza. Yo me vine a la plaza y vi unas 6-7 mujeres sentadas en la escalera de la estatua de San Martín. Me acerqué a ella y una me dijo, Tita Maratea fue, me dice, ¿a quién tenés desaparecida vos? Y yo, como en ese tiempo tenía mucha desconfianza, le dije, ¿quién te ha dicho que yo tengo desaparecido? Me dijo, tu cara de tristeza. Desde entonces nos hicimos amigas y asistí a la plaza y estoy muy emocionada de ver que hay gente que nos sigue acompañando. Gracias. Bueno, voy a hablar yo en lugar de mi mamá, es la primera vez que viene a la plaza, así que no la vamos a hacer hablar. Ella se llama María, es la mamá de Jorge Eduardo Giro, fue desaparecido. Bueno, a Jorge, mi hermano, se lo llevaron el 10 de noviembre del 76, y bueno, yo supongo que mi mamá lo que quiere decir es gracias a las madres por estar acá en la plaza mientras ella no podía porque estaba trabajando en la tintorería y también por un problema de idioma, pero ella está muy agradecida de que ustedes estén acá en la plaza, que nos hayan dado este ejemplo y que me acompañen a mí porque yo aprendí a caminar al lado de ustedes. Bueno, a mí me pasó un poquito lo que le pasó a Carmen cuando conocí a las primeras abuelas, en mi caso. También se me acercaron, había en un juzgado de menores, yo estaba buscando a mi nieta desaparecida en el año 78 junto con sus papás, y se me acercaron y me preguntaron qué me pasaba. Y también la respuesta fue por mi cara de tristeza, por mi presencia, que se habían dado cuenta y me invitaron a la audiencia que ellas ya tenían pedidas. Y bueno, en ese grupo estaba Chicha Mariani, estaba una abuela que hoy no está, de Sebasco, estaba Mirta, esto fue en La Plata, Eva Castillo Barrios. Y bueno, me uní a ellas y hasta hoy sigo unida a Chicha Mariani trabajando con ella, por supuesto en la búsqueda de chicos y reclamando, como reclamamos todas, por nuestros hijos, esperando respuestas desde cada una desde el momento en que se los llevaron, en el 76, 77, 78, en fin. En todos estos años seguimos preguntando a dónde están, qué es lo que hicieron y estamos esperando una respuesta. A mí me dicen que me tengo que convencer que no me la van a dar porque no es no es de estos señores, su ideología de estos señores de dar la cara ni de dar una respuesta a las cosas que fueron y que hicieron cobardemente. Pero yo sigo insistiendo, como seguimos insistiendo todas, ¿a dónde están nuestros 30.000 desaparecidos? Queremos una respuesta. Gracias. En este hermoso día quiero recordar a Fernando con sus hermosos 23 años, a sus compañeros, a todos esos hijos míos que hoy no están. Agradecer a estas madres poquitas que vamos quedando para abrazarnos y recordar y estar juntas este momento. A las tres hijas de las madres insignia que pagaron con su vida por luchar por una causa tan justa como la nuestra. Y a ustedes que nos acompañan después de 39 años, sepan que la lucha no fue exitosa, pero nos enseñó demasiado, demasiado. Aprendan ustedes de estas lecciones duras que vivimos las madres para que sus hijos no tengan que sufrir lo que han sufrido los nuestros. Gracias. Bueno, yo tenía una hija que era muy alegre y siempre me decía, mami, yo voy a tener 11 hijos. Le ponía los nombres, todo era, empezaba la mañana y terminaba la noche, era muy estudiosa, se había ingresado en facultad y vino el cambio. Y el cambio, con el cambio, vino la realidad. Y la realidad fue que desapareció, que nunca jamás pudo encontrarse. Buscamos por todos lados. Yo estoy casi de la primera hora, junto con nuestra Azucena, que siempre me decía, nosotros tenemos que seguir adelante porque somos dos laburantes, así esa palabra. Tenemos que seguir adelante para saberlo, porque todo nos parecía que detrás de cualquier cosa podía aparecer. Pero no aparecieron, las que vamos desapareciendo somos nosotros, y para ellos y para todos, muchísimas gracias de estar acá, que esto es un abrazo para nosotros que nos hace el pueblo. Bueno, yo quizás lo dejé pasar como algo que para evitar esa angustia y esa ausencia, que es nombrar a mi hija Ana María, que se la llevaron un 27 de agosto de 1976. Quería de alguna manera evadir algo que... quise evitarlo en todo el día, en toda la tarde, y ahora, bueno, tomo conciencia bien por qué estamos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Saben una cosa? Ustedes siempre nos abrazan. Yo quiero revertir. Hijos, hermanos, nietos de la plaza, las madres los abrazan. Bueno, yo también quiero decir que hoy tengo ganas de llorar. Que cada día los extrañamos más. Y que la plaza no es un acostumbramiento, no es de rutina de venir los jueves, porque todos los días los extrañamos. Y qué falta que nos hacen, qué falta que hacen los 30.000. Así que decirles una pequeña anécdota, porque está por ahí la mujer que lo llevó a Damián a esa militancia adorada. Y una pequeña anécdota del primer momento, Antonia le pidió que lo llevara a la villa, que él quería militar, y lo llevó a la villa 31, y el primer día un sábado, y le dice, bueno, mira, Gustavo, ahí hay unas bolsitas y llenalas, con azúcar, otras con harina, que eran para vender baratito a la gente. Y él la miró y le dijo, pero esto es militar. No sé, pensaría que le iba a dar una escopeta. Y gracias, Antonia, gracias. Gracias a todos. Hoy hubiéramos querido que hablaran todas las hermanas, que hablaran los hijos, pero no dan los tiempos. Y vamos a seguir haciendo algunas reuniones cada tanto para que podamos escuchar todas las voces. Y sí, nosotras nos sentimos abrazadas por ustedes. Yo hace unos días que vine a una marcha, me encontré con los amigos y le dije, este es el pañuelo de los besos. Y me da pena hasta lavarlo, porque cuando vuelvo a mi casa está lleno de besos. Así que gracias y seguimos luchando. No nos van a robar lo que conseguimos. Vamos a seguir poniendo el cuerpo todos los días. Vamos a seguir exigiendo toda la verdad, toda la justicia, y vamos haciendo con ustedes toda la memoria. Así que gracias, y todo lo que quedó por decir acá lo llevamos y vamos a seguir diciéndolo a los cuatro vientos. La verdad, la justicia, la memoria, los 30.000 detenidos desaparecidos, reivindicados todos los días, y que los hijos, los jóvenes que todavía no conocen su identidad, que pronto la recuperen, con la ayuda de todos ustedes. Así que gracias por esta plaza, gracias por acompañarnos, gracias por la generación que hoy tiene la edad de nuestros hijos e hijas y que son los que viven abrazándonos todos los días. Gracias, y bueno, ¿por qué no llorar, carajo? Sí. Sí, 30.000 detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria siempre, venceremos. Y hasta el próximo jueves, aunque llueva, haga frío, haga calor, hasta el próximo jueves, caramelito. Bueno, y hoy como es jueves, también estuvimos en un rato, la vamos a escuchar de vuelta a Norita en los audios que nos trae Pablo Jacobe cada jueves desde la Plaza de Mayo. Fue una jornada sumamente intensa, muy, muy intensa. Mucha gente, todos estos audios que escuchaste son del acto que hizo la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. También estaba, esto fue en el Monumento a Belgrano, es decir, muy cerca de la Casa Rosada. Por ahí uno de los audios que no vamos a poder escuchar porque no tenemos tiempo, no me acuerdo quién, pero alguien contaba que se les acercó la policía para decirles que en ese sector de la Plaza de Mayo, que es entre la Casa Rosada y las vallas que nosotros vemos habitualmente, que quedaron del 2001, no se puede portar banderas partidarias. Entonces les hicieron cerrar a la gente de ATE, a la gente de CTA, las banderas. Después, claro, aparecieron las madres y ya sus pañuelos son bandera. Por lo tanto, se acabó la historia, ¿no? Pero me resultó muy sintomático porque aquella vez también se acercó la policía, aquella vez hace 39 años también se acercó la policía, por supuesto con otro ímpetu, con otras maneras, con otros modos, pero esta vez, 39 años después, también se acercó la policía para poner un pero. Por suerte el acto se hizo y te decía que en la Pirámide de Mayo estaba el sector de Eve de Bonafini haciendo también su acto con artistas, con Víctor Heredia, que participó por allí, en fin. Intenso, muy intenso.